Notas de Elena para el sábado 28 de mayo. La ropa nueva del hijo pródigo. ¿Cuál era el gozo de Cristo? El gozo de salvar a los perdidos. Dice el profeta: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por el gozo que le fue propuesto soportó la cruz, menospreciando la vergüenza. Su sufrimiento, agonía y muerte fueron considerados por él como nada a fin de que las almas pudieran ser rescatadas del pecado. Cada vez que un alma se convierte y se acerca a Jesús, hay gran gozo en el cielo, pues un alma salvada, una preciosa alma arrebatada de las garras de Satanás y ofrecida a Jesús, es una hermosa prueba de que su sufrimiento y su muerte no fueron en vano. El perdido ha sido hallado. El que estaba muerto en sus delitos y pecados está vivo. Por eso hay gozo y regocijo en el cielo. Y Cristo oró para que ese gozo también sea nuestro. Un gozo pleno, abundante y profundo. Un gozo que es el resultado de los triunfos de la cruz de Cristo. Review and Herald, marzo 21, 1893. Esta parábola fue dada por Cristo para representar la manera en que nuestro Padre Celestial recibe a los errantes y arrepentidos. El Padre es aquel contra el cual se ha pecado. Sin embargo, en la compasión de su alma, lleno de piedad y perdón, se encuentra con el pródigo y le revela la gran alegría que significa para él que este su hijo, a quien creía muerto a todo afecto filial, haya llegado a ser sensible a su gran pecado y negligencia y haya vuelto a su padre, apreciando su amor y reconociendo sus requerimientos. Sabe que el hijo aquel que se había entregado a una vida de pecado y que ahora está arrepentido, necesita de su piedad y amor. Ha sufrido, ha sentido su necesidad y viene hacia su padre confiando en que es el único que puede suplir su gran necesidad. Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 308.